Santo, Santo, Santo, Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor.